sí, son unos Juegos Olímpicos, son Juegos Olímpicos y Paraolímpicos para veteranos de guerra de Malvinas, que se realizan todos los años. Empezó como una reunión de veteranos de guerra de todo el país, utilizando el deporte como excusa y como pretexto, y que comenzó en 1999. Fue creciendo y se están ahora en Bahía Blanca, en estos momentos, desarrollando la edición número 18. Es decir, son 1.500 veteranos que se encuentran anualmente, que vienen de todas las provincias argentinas, en diferentes sedes que define un comité olímpico de veteranos de guerra, y que en esta oportunidad se están desarrollando aquí en Bahía Blanca, compitiendo en más de 20, son 26 actividades, disciplinas deportivas: el fútbol 5, fútbol 11, básquet, vóley, tiro, arquería, canotaje, tenis de mesa, truco, bowling, pool, hay un certamen literario para veteranos de guerra también. Bueno, es un evento muy muy importante, donde se dan cita también muchos familiares que llegan recorriendo en algunos casos miles de kilómetros para ser parte de esta gran cita anual. Acá hay salteños, hay misioneros, hay patagónicos, hay de todas las provincias del país. Por supuesto, la delegación rosarina concurrió este año con 30 integrantes. ¿Sí? Un honor, un orgullo, la primera medalla dorada, la primera competencia que finalizó estos Juegos Olímpicos, la primera medalla dorada fue en tenis de mesa para un rosarino, un integrante del Centro de Veteranos de Rosario, que se llama Fernando Francolino. Es la quinta medalla dorada que consigue en tenis de mesa en el marco de estos Juegos Olímpicos en ediciones anteriores. Un verdadero titán, un orgullo como deportista para todos nosotros. Y a posteriori la pareja de Chávez y de Cabral, que consiguieron la medalla dorada en truco. Y teniendo en cuenta que participaron 75 parejas en el certamen de truco, jugaron 8 partidos, que fue H y Tiza, obviamente, ganaron por suerte la final, y otro orgullo para toda la muchachada, para todos nosotros, que la pareja de Chávez y Cabral consiguieran también medalla dorada. Y el fútbol 11 está jugando en estos momentos que estamos hablando, terminó el primer tiempo, le ganan 1-0 a Rosario, le gana 1-0 a sus pares de Merlo, provincia de Buenos Aires, y definiendo la zona, ¿no?, ya en instancia definitiva de la zona de clasificación. Con este resultado, Rosario se asegura jugar los cuartos de final en los días venideros, en los días próximos.